Programa 4 de Radio Bertoldo. Fútbol de Santiago García y Pablo Ríos. Hola y bienvenidos al cuarto programa de Radio Bertoldo. Hoy os quiero hablar de un libro que me he comprado hace poco, hace unas semanas. Es la nueva novela gráfica de Astiberri titulada Fútbol, que firma Santiago García al guión y Pablo Ríos al contrabajo, iba a decir, como si fuera un cuarteto de jazz, pero no, Pablo Ríos al dibujo. Como habréis notado, no sé si va a escuchar en el podcast, pues me encuentro en las maravillosas costas atlánticas bañadas por el mar del mismo nombre, costas de Galicia, con un tiempo estupendo. Hace algo de aire, espero que no interfiera demasiado en el sonido y se escuche bien. Bueno, vamos al tema. Fútbol es una novela gráfica que trata de eso, nos habla de fútbol. La presentación pues es en cartoné, no, en cartoné no, en rústica. Es un formato pues no muy grande de novela gráfica y pueden ser unas, bueno, ahora mismo no lo tengo delante, pero seguramente sean unas 125, 130 páginas por ahí aproximadamente, ciento y pico, vamos. ¿De qué trata Fútbol? Bueno, Fútbol es una serie de historias entrelazadas, no hay capítulos separados como tal, sino que hay un narrador, que en este caso, pues a petición de Pablo Ríos, es Santiago García, como narrador de una serie de historias de fútbol que se van entrelazando con un núcleo común que a mí me ha resultado cuando menos paradójico, y la verdad es que no me ha dejado muy buena sensación, porque al final parece que la novela, en vez de ir de fútbol, pues va de ese tema que utiliza Santiago para dar unión a todas las historias y para entrelazar esa serie de historias que él dice que algunas son reales y otras imaginarias, pues para darle un poco de explicación. Seguramente tenga su motivo o su razón principal en que alguna de las historias reales puede ser que sean injustificables si no se recurre a este segundo elemento o a este elemento que subyace este tema, que es la masonería, ¿no? La masonería, el ocultismo y temas relacionados con ese campo, con ese ámbito. Entonces, al final, en vez de leer una novela de fútbol, parece que estás leyendo, pues eso, una novela sobre temas ocultos, masónicos, etc., que por otro lado no lo veo mal, pero claro, ellos utilizan la palabra fútbol como reclamo para vender su novela, sobre todo ahora en verano, con el tema del mundial, ellos mismos lo explican, y por lo tanto me deja una sensación un poco agridulce. Sí es cierto, y hay que decir que las anécdotas están muy bien traídas, y aquellas que están basadas sobre todo en hechos reales son muy interesantes, como las primeras historias donde nos cuenta que a veces para ganar hay que perder en algunos momentos, pero bueno, luego empieza un poco a devenir la historia en pos de ese otro tema que subyace poco a poco, que es el tema de la masonería, ¿no? El dibujo es un dibujo efectivo, pero tampoco es muy detallista. Parece que se ha hecho un poco a correr. Y no sé si tendrá algo que ver el tema de los plazos y de sacar un poco la novela al sol que más calienta, que es el Mundial de Fútbol, bueno, que fue el Mundial de Fútbol de Brasil. De hecho, en la entrevista que se le hizo a los autores, el programa de La Hora del Bocadillo de Radio 3, pues justo fue además una entrevista que se hizo el sábado antes de la final del domingo del Mundial, y bueno, iba un poco encaminada y explicaba un poco eso, explicaba un poco que la novela se había hecho pues también aprovechando pues que el empuje, el tirón que iba a dar de sí pues todo el tema del Mundial. Así como por ejemplo otra editorial, Gallonero, una editorial de literatura que ha sacado una novela recientemente del Giro de Italia, cuando estamos en plena época pues ciclista, ¿no? Del Giro, del Tour y de la Vuelta. Y no me parece una mala estrategia, tampoco, porque a cada uno le apetece comprar los libros cuando le apetece comprarlo. Pero bueno, sí que el dibujo de esta novela gráfica de fútbol adolece un poco pues de eso, adolece un poco de parece de que de las prisas por intentar sacar la novela. Por el resto, bueno, tampoco hay mucho más que decir, no os la voy a destripar por si la queréis leer. No es una recomendación que yo os diga de que vayáis corriendo a la librería a por ella. Es una novela de Astiberri, por tanto ahí la calidad está asegurada, entre comillas. No es una obra que tú digas, bueno, fue fenomenal leerla, la leería otra vez. No es una cosa de esas, pero bueno, tampoco va a ser una novela que os vaya a dejar con muy mal sabor de boca, ¿no? Bueno, tiene sus anécdotas, sus chistes y su trabajo de fondo, bastante bien hecho, y claro, de la mano de este crack que es Santiago García como narrador, y narrador adaptado a la novela gráfica que tenemos hoy en día. Entonces, desde ese sentido, desde ese aspecto, pues una novela canónica al uso. Lo que me ha parecido mal ha sido eso, que hayan utilizado la palabra fútbol como reclamo para vender una cosa que no trata de fútbol. Bueno, que sí lo toca tangencialmente, basándose en algunas anécdotas y tal, pero bueno, que no habla de fútbol. Yo entiendo también que es difícil hacer una novela gráfica de esas características, y el fútbol, bueno, es un deporte que mueve más, pero siempre ha sido complicado encajarlo pues tanto en libros como en cómics, que no hay excesivo material, como en juegos de mesa. Los juegos de ordenador sí que tienen su espacio acotado, pero también son canónicos, o sea, no salen de la A, B y C, y poco más. Es difícil experimentar con un tema que mueve tanta pasión y tantas masas como es este deporte del fútbol. Entonces, básicamente, eso, comentaros eso, que es, bueno, también por el precio que cuesta, creo que son 16 euros, pues mira, tampoco se va a ver la muerte de nadie, vamos. O sea que, si os entra curiosidad, lo podéis comprar, pero vamos, yo, visto el panorama actual, os recomendaría que comprarais cualquier otro éxito de actualidad. Y este año, por ejemplo, que estamos en el aniversario de la Primera Guerra Mundial, mucho más que no fútbol. O sea, antes que fútbol, comprad otra cosa. Pero bueno, ahí está. Vale, y esto ha sido todo. El capítulo 4, volveremos. El capítulo 5, vamos a hablar en el capítulo 5 de Mastodonte, la novela gráfica que ha sacado Dibux para celebrar su décimo aniversario. Que me ha dejado buenas sensaciones, ya os contaré, y con una portada, bueno, maravillosa, portada y contraportada de esa novela Mastodonte, de la que hablaremos en profundidad en el próximo capítulo, en el capítulo 5 de Radio Bertoldo. Para cualquier cosa, pues ya sabéis, radiobertoldo@icloud.com es el correo electrónico, o me podéis encontrar y seguir en Twitter en @radiobertoldo. Para escuchar los audios, bueno, yo en Pocket Cast podéis exportar el feed RSS de la página de WordPress, que es www.radiobertoldo.wordpress.com. Vale, y hasta aquí el capítulo 4, donde hablamos de fútbol.